Bueno, y ahora, para terminar esta primera parte, haremos luego un pequeño descanso. Voy a cantar una canción que es Canta, compañero, canta. Y agua para el río. Y trigo para el barrebecho. Y agua para el río. Hombres caminos con viento y con libertad. El miedo tiene raíces que cuesta mucho arrancar si ves que se hacen cadenas. Rómpelas y échate a andar. Canta, compañero, canta, que aquí hay mucho que cantar. Este silencio de hierro ya no se puede aguantar. Rizando los trigales, una voz viene a anunciar el camino en el que andamos. Tu rabia lo encontrarás. Canta, compañero, canta, que aquí hay mucho que cantar. Este silencio de hierro ya no se puede aguantar. Por el alba del camino a tu hermano encontrarás, dale la mano y camina hasta llegar al final. Canta, compañero, canta, que aquí hay mucho que cantar. Este silencio de hierro ya no se puede aguantar. Y agua para el herido. Empezar la